con algo de folk metal iniciamos nuestra parte de opinión y entrevista cuando ya son las 8 de la mañana y 5 minutos. Qué gusto que podamos acompañarles a ustedes en la señal de 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Les contamos que en esa institución el grupo musical Hidden Land invita al lanzamiento del video sobre el pasillo titulado Fuego en el Alma, donde está plasmado el trabajo de la banda durante 4 años, y esto tendrá lugar este jueves 28 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada libre. Esa es la propuesta que tiene Hidden Land. Nos acompaña ya en la cabina Pablo Hacho, vientista de esta agrupación, con quien vamos a conversar sobre el trabajo desarrollado y sobre la incursión que ahora tiene la banda Hidden Land con el pasillo, con la música ecuatoriana. Buenos días, Pablo, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy agradecido por la entrevista y saludos a todos los radioescuchas. Bueno, vamos a empezar, Pablo, conociendo un poco sobre el folk metal antes de entrar en materia, para que nuestro público, en este caso, pueda conocer y acercarse a conocer este género musical. Claro, bueno, nosotros nos hacemos folk metal, entonces es una rama del metal en donde incursionamos instrumentos no tradicionales del metal, pero sí tradicionales del folk mundial. Entonces nuestra banda específicamente no solo se concentra en el folk ecuatoriano, como es la propuesta de muchas bandas de acá, muy válidas también. Nosotros también nos tratamos de abrir y pues buscar instrumentos del folk mundial. Por eso es que incursionamos con el violín, con didgeridoos, con tin whistles de Irlanda. Incluso, pues ahí vamos explorando eso, esa parte. Esto tiene que ver con el género rock. Sí, con metal. Claro, es un poco más pesado. Pero en esta parte le metemos el folk, que es un poco más festivo, más bailarín. Y pues ahí esa combinación pues nos permite abrirnos y explorar todo lo que nos gusta. Esta agrupación nació en Galápagos. Sí, nace en Galápagos. Ya en este año se cumplen 10 años de donde nace la idea con José Luis Altamirano, a quien mando un saludo, que debe estarnos escuchando en este momento, que es el director. Él migra a Quito con este sueño de las bandas, ¿no? De que la capital es todo el arte y todo. Pues acá se queda solo con la banda. Entonces, él solo tenía su propuesta artística y su voluntad, nada más, aquí en Quito, pues. Entonces, ahora, ¿cómo hicieron ustedes para organizarse? Claro. Porque sabemos que hay ya gente en Galápagos y gente en Quito. Sí, el conflicto está ese, pues, que es ahora y la comunicación, que es más práctico. Entonces, él desde allá tratamos de enviarle todo lo que grabamos, porque él acá hace 4 años nos encuentra, forma otra vez la agrupación y empieza a poner tal y como él quería la propuesta. Entonces, a partir de eso, también nosotros aportamos todo nuestro conocimiento y de eso sale lo que estamos trabajando ahora. Ahora, todos nosotros tenemos un estudio casero, pues ahí grabamos todo, probamos todos los instrumentos que construimos también. Porque aparte también nos dedicamos a esto, a construir instrumentos, folk, flautas, un arpa celta que tenemos por ahí, pues, y una guitarra también. Y le enviamos, él lo escucha, él hace cualquier corrección y estamos en constante comunicación. Y pues para los conciertos él por lo general viaja acá y pues ya, y tocamos. ¿Y cómo les va? ¿Cómo van ustedes con este género en los conciertos? ¿Cómo está la aceptación del público? Pues sí, como es algo nuevo, pienso que toda la gente cuando ve algo nuevo siempre se detiene a escuchar, le guste o no. Se detiene a escuchar. Un ejemplo fue cuando tocamos por primera vez en Otavalo, que no teníamos ni baterista, era una propuesta acústica como la que vengo a presentar el jueves, y era un evento de metal extremo, o sea, eran bandas super extremas de death metal, de black death metal, pero nosotros con nuestra propuesta acústica ellos se detuvieron a escuchar. Entonces, ¿qué era? No significa que el metalero solo escucha metal, sino que a veces es abierto, pues, como debería ser todo el mundo, abierto a toda la música. Y bueno, pues la gente con nuestra propuesta, que es que contamos leyendas, historias de la naturaleza, rodeadas de este ambiente de folk metal, pues le gusta mucho, le acepta, y pues por eso es que estamos trabajando y seguimos en esto, creando cosas. ¿Cuándo decidieron ustedes pues trabajar en esta propuesta? Bueno, como te cuento, en el 2009 empieza José Luis, pero él era porque toda su vida escuchó metal y ritmo y polka, que él creció con eso, allá en las islas. La historia acá, en cambio, nosotros todo el tiempo con música andina, música mestiza, todo el tiempo, y aparte tu gusto por el metal. Entonces pensamos que llegamos a este punto en que queríamos explorar todo eso. Y bueno, el folk metal nos permite eso, desde explorar un pasillo hasta explorar metal extremo, partes del death metal, todo. ¿Pero desde que nacieron ustedes? Claro, este ejercicio. Sí, desde que nacimos. Ahora tenemos esta propuesta de que en formato acústico no hacemos el tema, una balada, ¿no? Que es el metal en acústico, sí, siempre escuchamos baladas. Entonces dijimos, si nosotros hacemos folk metal, ¿por qué no cuando tocamos en formato acústico hacer música acústica pero folk? Entonces por eso es que hay una canción que incluso se llama Tan Lejos en formato metal, pero en formato acústico es muy desgarradora la letra, porque es de la chica que se queda esperando al guerrero que se va a la guerra y pues ella lo espera nada más. Entonces le hicimos un yarabí, es muy desgarrador. Asimismo pasó con Fuego en el Alma, que es la letra de un pez enamorado de la luna, es una leyenda de Galápagos, que es el pez enamorado de la luna, que pues eso, el amor idealizado coincidía con el pasillo. Entonces hagamos un pasillo. Entonces ese juego, que luego retroalimenta la parte de metal, es la que nos encanta y nos gusta y estamos en constante trabajo. Ahora, cuando hablamos de públicos, ¿quiénes son los que más siguen en este caso a Hidelán? Bueno, es un público súper variado y eso es lo que nos gusta, porque es un público en el ambiente de metal, pues un público que está ansioso de conocer propuestas, pero en la otra parte también gente del lado que le gusta la música étnica, la música tradicional, también está como, también tiene esa apertura al metal. Estamos en ese limbo, en esa delgada cuerda entre lo uno y lo otro, que nos gusta estarlo, pues no apegarnos tanto a lo uno ni tanto a lo otro, pero estar ahí conscientes de la realidad que estamos. Hay mucho público y también nosotros tratamos de profesar una hermandad. Ahora, hacemos la imaginación, ¿no? En Galápagos viven pingüinos, tortugas, aves de que en otra parte del mundo no podrían vivir. Entonces nosotros empezamos a decir, ¿por qué no musicalmente vivir de esa misma manera? Hacer una estética que sea, no sea tan pesada como el metal más extremo, pero también tenga una estética acústica y donde brillen también instrumentos que se puede rockear con un pífano, con un pingullo, con un rondador, no hay problema. Ahora, ustedes decidieron ofrecer un concierto al público en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en el espacio donde se encuentra el Museo de Instrumentos Andinos de la Casa de la Cultura. Sí, eso fue una... Bueno, teníamos pensado desde el otro año. Siempre hemos tenido ese acercamiento al Museo Pedro Pablo Traversari por el asunto que también, como te contaba, que hacemos instrumentos musicales. Entonces, el museo ha sido siempre una fuente de inspiración para hacer instrumentos, para ver instrumentos, y de ahí también nacía la idea de crearnos nuestra propia arpa celta, que la hicimos, que es una celta quiteña, que la llamamos, porque es en forma de celta, que es con esta pancita que tiene la arpa, pero con las costillas un taraseado de escuela quiteña. Entonces algo nuevo en el mundo, pero que tratamos de fusionar todo lo que nos gusta y no tenerle límites. Entonces este museo siempre ha estado como en constante vínculo con nosotros. Cuando grabamos el pasillo, dijimos, pues, ¿dónde más? ¿Qué otro lugar sino el museo? Entonces empezamos con los trámites. Bueno, ahí Virginia nos ayudó bastante, Patricia también del museo, que nos dieron apertura ahorita sin conocer siquiera la propuesta, porque es una propuesta que estamos como lanzándola ahora. No tenemos un material. Esta propuesta hecho, que fue grabada precisamente aquí en la Casa de la Cultura. Ah, no, fue grabada en Pomaski. Vamos a lanzarla acá. La van a lanzar aquí. Ah, yo creí que se habían dado ya una vuelta. Ah, no. Primera vez, por eso digo, realmente están confiando en nosotros, en solo el en el trabajo que le hemos hecho. Grabaron este pasillo en Pomaski. En Pomaski. Sí, fue grabado en vivo y video también. O sea, y queríamos, y lo grabamos en vivo porque sentíamos que era necesario como expresar eso humano que tenemos, porque si lo grabamos en estudio va a salir todo flamante, pero queríamos que tenga esa cuota de nervios, esa cuota de error, esa cuota de emoción que le da una grabación en vivo. Entonces, pues, decidimos eso, pues, hacer un concierto donde se expongan instrumentos, que fue en Pomaski en el mes de septiembre, que se expongan los instrumentos que hacemos, que al final del concierto la gente tenga la posibilidad de tocar los instrumentos. Incluso se rompió una flauta, bueno, fue un error que dejarla en el piso, pero se rompió una flauta, pero ese es el asunto, ¿no? Que la gente como que tenga la posibilidad de topar los instrumentos. Pablo, siempre los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM y 940, tienen esos privilegios de poder disfrutar de esta sí. música, de este evento. Así que nosotros les vamos a dar ya un fragmento de lo que será este jueves aquí en la Casa de la Cultura. Vamos a escucharlo ya al pasillo. Wow, sí, es estreno mundial. Perfecto. Así que, bueno, la primicia la tienen nuestros oyentes por estar escuchando estas señales. Sí. Gracias también a aquellos amigos que se encuentran en el Facebook, veo que le están enviando muchos saludos. Ay, Andrés bueno. Alejandro, Alvita Fonseca, Mario Pazmiño, que le están deseando a usted muchas felicidades. Así que para ustedes, mis estimados amigos, vamos a adelantar ese pasillo que lo podrán escuchar próximamente aquí en vivo y en directo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahí vamos a seguir nosotros disfrutando de este pasillo. Quizá usted, yo, cualquier persona pensó que íbamos a escuchar esta propuesta realmente así súper pesada con sí. el rock, pero vemos que es algo distinto que se puede disfrutar. Y usted nos decía, está micrófonos para poder un poco, porque ya se nos acaba el tiempo. Usted decía, presentamos una propuesta nueva, pero una propuesta muy cerca de lo que es un verdadero pasillo. No estamos presentando propuestas que ya existen y que le hacemos las respectivas modificaciones. Claro. El asunto que queríamos nosotros es no caer en eso de hacer un pasillo, de modificar algo que ya se hizo, que ya hizo Gonzalo Benítez, que ya hicieron tantos cultores del pasillo. Lo que queríamos es crear algo nuevo que sentíamos que es lo que necesita la música tradicional. Si es que todos los grupos hiciéramos un tema de música tradicional, el cancionero ecuatoriano sería inmenso. Entonces queríamos dar nuestro aporte también, pero desde lo nuevo. Algo nuestro para el cancionero nacional, sea o no sea aceptado. O sea, si no trasciende, pues no importa, pero ya es nuestro aporte a este cancionero nacional tan rico, tan lleno de matices. desde nosotros, desde nuestros desde sentires, desde nuestro conocimiento y desde nuestras ganas. Bueno, tengo de entendido hacer. Que ustedes barren con todos los libros un poco para acercarse, conocer la verdadera claro. historia que hay en función de cada uno de los géneros y de los ritmos que existen en nuestro país. Así que usted dijo, hemos hecho una especie de cronología en cuanto a la música, sin que viene el pasillo, que viene... ¿qué más claro, es que empezamos el concierto de este jueves, empezamos con algo de un jumbo que compusimos también nosotros. Al rato de crear el show, pues dijimos el jumbo, el yarabí, el pasillo, pero dijimos, pero cronológicamente así fue. El jumbo fue antes del yarabí, el yarabí antes del pasillo, y curiosamente nos resultó así. Va a haber, como podríamos decir en comunicación, una verdadera crónica a través de la música en este musical. Concierto que será el día jueves y que empieza, ¿a qué hora? A las 18:30. 6:30 de la tarde, así que deben estar puntualitos en el sí. Museo Pedro Pablo Traversani de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí. Otra de las inquietudes que antes se nos escapa es, hablamos de un yarabí, el yarabí tiene su historia, muchos hacen un yarabí que termina con un yarabí al final, otros que terminan con una tonada o también con un albazo. Sí. En el caso de ustedes, ¿con qué lo terminan? Con un albazo. Con un albazo, es que le dan ritmo. Sí, después sentíamos de que al final del todo el lamento necesitamos una esperanza. Entonces, la esperanza es del albazo. ¿Cómo siempre. Titula este yarabí? Tan lejos. Tan lejos. Tan lejos. ¿El pasillo? Fuego en el alma. Fuego en el alma. ¿Y el jumbo? Guerrero. Guerrero. O sea, completitos ustedes sí, guerreros. Sí, sí. y justo son temas que en el disco en formato folk metal, pues van a ir, pero ya en formato metal, que también lo lanzaremos este año, que esperamos grabarlo este año y ya lanzarlo lo más pronto posible. Qué bueno, esto es fantástico escucharles, deseamos mucho éxito a ustedes, gracias. A todos los integrantes de Hit the Land, y bueno, nos despedimos agradeciendo su participación. Gracias. Por acá le paso, envíe el saludo a todos sus amigos que están a través del Facebook. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue y muchas gracias por aceptar la música como la presentamos, así tan volátil, tan en este péndulo que es la vida. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Pablo Hacho por habernos acompañado el día de hoy. Y no se olvide, anote ya en su agenda esta actividad que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado.